No tengo ni idea. Yo tampoco, no sé qué está pasando. Godofredo está durmiendo ¿Y la vaca? y la vaca desapareció. Eso mosquea. Mosquea más cuando no está que cuando está. No, parece que se quiere ir a Buenos Aires. ¿A qué? Hay una cosa interesante que nos vamos a enterar ahora cuando salgamos al aire desde Buenos Aires. Pero quería estar ella presente y Sí. como es un lugar así muy formal, es un, digamos, un estamento gubernamental Oh. lo que va a Y va a estar pasar. presente en eso. El tema es que no conseguía pasajes porque, te imaginas, a las vacas no les venden pasajes. Sí. Pretendía irse en barco, no la dejaron subir a un barco por lo que tengo entendido. Pero tiene experiencia en venir a nado. Tiene experiencia en venir a nado y si no, por ahí armarse una canoa, algo, aunque no creo que llegue, porque nosotros, a ver, grabamos un par de días antes y esto importante va a ser el día jueves. Claro. Así que no veo muchos problemas para comenzar el programa hoy. Vale, pues A vamos. ver, Godofredo, ¿estás listo para arrancar? Me dice que sí, vamos. Vamos. Buenos días, buenas tardes, tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la Caverna, el espacio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de semáforo, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que está a los mandos, al otro lado de la pecera, Godofredo. Godofredo, sí, señor. Y aquí a mi lado tengo a Catriel Fernández. Con mi habitual disfraz de pato que casi no tiene plumas. Pero hoy tiene uno más. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar este programa, estimada Elena, con una especie de agenda. Pero una agenda particular, porque tenemos que comentarle al público que la radio en la que salimos, y de alguna manera nosotros, hemos sido reconocidos por la legislatura porteña por la labor destacada en comunicación y derechos humanos. Digo nosotros de cara dura, ¿no? Tenemos Porque, un premio, no, no, nosotros entramos en la claro, radio. sí, el premio es para Ah, nosotros, sí, tenemos obviamente. un premio. Si no fuera por nosotros, bueno, la cosa es así. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires en diciembre, en sesión y dentro del recinto, ha votado el reconocimiento para Radio La Retaguardia por esta labor que nosotros de alguna manera difundimos, sobre todo el tema de los juicios, de todo. Sí. Pero para eso he pedido a Godofredo que me prepare un móvil desde Buenos Aires. Quien nos va a contar esto en detalle es Fernando Tevele. Adelante, Godofredo. ¿Cómo andan, fueguitos, fueguitas, fueguites? Aquí Fer Tevele, desde La Retaguardia, desde Buenos Aires, desde vuestra casa también, de alguna manera, para contarles que este jueves estamos recibiendo una mención destacada a la labor de La Retaguardia en comunicación y derechos humanos en la legislatura porteña. Esta es una distinción que se vota en el recinto. En nuestro caso se votó en la última sesión de diciembre del 2024 y elegimos esta fecha para poder hacer un acto allí institucional, bueno, y lo que nos vaya a salir a nosotros en el marco institucional como ese. Elegimos esta fecha porque nos parece importante en las cercanías del 24 de marzo, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que en la Argentina se utiliza para conmemorar y recordar lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, con el día en el que se registró el golpe de Estado, que fue el 24 de marzo de 1976, y estar allí en la legislatura haciendo un acto que tenga que ver con los derechos humanos desde este lugar y no desde el lugar en el que lo ve ahora el gobierno, es que vamos a estar en la legislatura cerquita del 24, precisamente el 20, desde las 17:30, haciendo un acto donde la palabra la tengan quienes son protagonistas de las noticias habituales de La Retaguardia. Un abrazo y nos escuchamos, nos seguimos escuchando. Muy bien, tenemos ya ahí la novedad. Nos están dando un premio en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ya estoy nerviosa. Sí, no, a mí me encantaría. Lástima que lo entregan el jueves y no vamos a llegar a Buenos Aires. Ya. Por eso la vaca se quería ir a Buenos Aires, me parece. Muy bien, ¿tenemos algún evento más que nos hayan enviado? Sí, tenemos. Tenemos el 21 de marzo, el viernes, o sea, mañana, cuando salga esto, es el Día Mundial de la Poesía proclamado por la UNESCO. Como todos los años, Mariano J. Sánchez organiza un micro abierto. Y este año es al aire libre, en la plaza de Julio Ramos, en la calzada, a las 7. A las 7. La plaza de Julio Ramos está entre Cuatro Caminos y el Ateneo de la Calzada. Y hay que aclarar que no hay plan B. Si llueve, paraguas y a recitar poemas. Sí. Y luego tenemos también la presentación de Lunático, historias de noche, oscuridad y muerte. Es el nuevo monólogo disruptivo para seres inquietos. Atención a la descripción. Sí. Narrado bajo el influjo de la luna. Se va a representar en el espacio escénico El Huerto de Gijón el viernes también, 21, a las 8:30. Y es de David Azuera. Muy bien, ¿tenemos algún otro evento que nos haya llegado? No, yo creo que con estos dos son interesantes ya. Ya tenemos bastante para entretenernos durante los días venideros. Muy bien, terminada entonces esta sección, estimada Elena, viene la parte en donde le cuento a usted todas mis penurias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, en mí mismo, mis angustias y mis peores pesadillas. Hoy viene un poco depresivo el asunto, porque bueno, usted sabe, se acerca el 24 de marzo, que es cuando se recuerda el último golpe de Estado que sufrió la Argentina, que fue un golpe cívico-militar-eclesiástico. Cívico porque fueron civiles, sobre todo los grandes empresarios, los militares, y eclesiástico porque la Iglesia participó activamente del golpe de Estado. Pero no vamos a hacer, a ver, una historia, sino que vamos a contar una serie de pequeñas anécdotas entre el rock, que recién nacía en Argentina porque nació a mediados de los 60 y llegó bastante tarde, y la dictadura. A ver, el rock, al ser una parte de la sociedad, especialmente entre la juventud, no escapaba al cerco cultural de la censura. Claro. La dictadura controlaba todo. Y especialmente todo lo reñido con la visión oficial. Generalmente al rock, a los rockeros, se los denominaba como maricas, drogones y hippies. Ah, la tríada de siempre. Era lo de siempre. Pelo largo, hippie. Usaba un símbolo de la paz, hippie. Era todo en el mismo bolso. Y estaban excluidos de los medios. No se pasaba la música de las bandas que ya existían y hacía tiempo, y bandas de mucha calidad. Y pasaban música extranjera en general. O sea, música en otro idioma. No se pasaba música en castellano. ¿Por qué? Porque estaba prohibida. Por ejemplo, había canciones que por sus letras ya eran subversivas. Me estoy acordando de una, el Rey Llorón, de Lito Nevia, que contaba una historia muy suave. Además, hoy en día se canta en los jardines de infantes. Pero en ese momento era una canción peligrosamente comunista, subversiva, terrorista. Madre mía, y hoy no. Hoy no. Vale. Hoy se canta en los jardines. A ver. ¿Estáis formando comunistas? Claro, están formando futuros comunistitas de la salita de 5 años. Todo lo que fuera en contra de los valores occidentales y cristianos, que eso lo decía la dictadura cada rato, era perseguido. Y, por ejemplo, los rockeros. ¿Cómo diferenciábamos a un rockero? Por ejemplo, por la ropa. Claro. Por ejemplo, por el pelo largo. Claro. Y era muy habitual que al finalizar un recital de una banda, o de varias bandas de rock, afuera hubiera carros de la policía que disparaban balas de goma, que disparaban gases, que detenían a los rockeros. Y en la comisaría, por ejemplo, les cortaban el pelo con una cuchilla de cocina. Madre mía. Porque por peligrosos comunistas, hippies, drogones, maricones y todo lo que ya dijimos antes, ¿verdad? Sí. Y la, digamos, la figura que se utilizaba generalmente era asociación ilícita, porque tener una banda de rock era armar una banda para ir en contra de los valores predeterminados por la patria, por así decirlo. Incluso antes de entrar a un recital, en las colas que había para entrar a un recital, iba la policía y golpeaba a todos con unos palos que se usaban en ese momento de más de 1.5 metros de largo. O sea, solamente esperar para entrar a un recital era una actividad subversiva, ¿no? Ya dijimos, bueno, al terminar también esperaba la policía, venían todas estas cosas. Vamos, voy a recordar una canción de en ese momento un rockero que se llamaba Raúl Porchetto. Escribió entre sus versos: ser joven no tiene perdón. ¿Es un delito? Eso era un delito, por supuesto prohibieron la canción, porque claro, ser joven en ese momento era peligroso, porque la dictadura tomaba a la juventud como el terreno fértil para el comunismo internacional. Uh-huh. Entonces por eso los perseguían. Y el rock, ante todo, nació como un movimiento contracultural. Para tener una idea de lo que decía la dictadura en ese momento, es que se me ocurrió traer un audio del entonces, mire qué título le pusieron, ministro de Bienestar Social. El ministro de Bienestar Social de la dictadura, en algún momento, se le ocurrió decir esto. Estaban hablando de algo novedoso en ese momento, que era la drogadicción. En Argentina, por ese entonces, a lo sumo existía la marihuana, no había muchas drogas. Eso era drogadicción. Y se lo asociaba con comunistas, con socialistas y con hippies, drogones, bla, bla, bla. Sí. Bueno, el Ministerio de Bienestar Social en una entrevista aseguraba lo que vamos a escuchar ahora. ¿De qué estrato provendía? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Hermoso. Madre mía, sí. Hermoso, ¿no? Sí. Una, o sea, vaya a trabajar, haga lo que tiene que haga lo que le ordenan, y no se ponga a pensar. No. Era algo, una belleza. Bueno, el tema es que el rock a nivel mundial era todo un movimiento cultural. Claro. En la Argentina había unas particularidades. Por ejemplo, los sectores de izquierda miraban muy mal al rock, porque decían que era algo imperialista. Los sectores de izquierda escuchaban mucha música folclórica, Atahualpa Yupanqui, Zita Rosa, por ese lado iban. Pero miraban al rock con desconfianza. Para peor, el rock no era muy partidario, no estaba dentro de una estructura política, no tenía una ideología definida, y para mucho peor, era pacifista. Al punto que uno de los temas más famosos, que era la Marcha de la Bronca, que era para los sectores de izquierda eran unos hippies fumones, en uno de sus versos habla de la bronca que sentía la gente en ese momento, y dice: bronca sin fusiles y sin bombas. Lo cual, para la izquierda, eso era un llamado al pacifismo. Para peor, usaban el símbolo de la paz. Y en el mundo entero, el símbolo de la paz lo usaban los hippies. Y de ahí venía la cosa que cualquiera que fuera rockero se le dijera hippie. Y lo que dije antes, que era increíble, porque todo el rock desde la izquierda se consideraba como pro-imperialista o pro-norteamericano. Madre mía. Para dar un ejemplo de cómo la dictadura consideraba el rock. En un momento, un músico muy conocido de ese entonces, un tal Nito Mestre, fue a dar un recital en la provincia de Tucumán. Y en ese momento gobernaba un señor llamado Bussi, que es un condenado genocida hoy día, pero que lo recibió en su escritorio arma en mano. Un buen recibimiento. Un buen recibimiento, sí. Y le explicó que acá no podían tocar los hippies. Básicamente. Y le dijo: lo mejor que puede hacer es volverse, muchacho. Y ponerse a trabajar. Claro. Bueno, a otro músico, Lito Nevia, que fue uno de los primeros que en el año 64 por ahí sacó un tema muy inocente llamado La Balsa, que es considerado como el primer tema de rock argentino. Tenía unas letras bastante leves. Pero un día se fue a presentar en un canal de televisión que lo habían invitado, pero se encontró con que desde arriba, y nunca se sabía quién era, le dijeron, mira, desde arriba nos viene el aviso de que tú eres una persona no recomendable para tocar en vivo. Muy bien, se fue, listo, no lo dejaron tocar. Al otro día lo habían invitado en otro canal, pero resulta que al otro canal llegó la noticia de que no lo habían dejado tocar en el anterior canal y por lo tanto le dijeron, mira, por si acaso, no queremos tener problemas. Bueno, otra de las habituales cosas que sufrían los rockeros, los que se vestían de determinada forma, tenían el pelo un poco largo, eran las famosas detenciones por averiguación de antecedentes. Entonces, en ese momento te detenían y te tenían en la cárcel 24 o 48 horas para averiguar que no tuvieras antecedentes. Mientras tanto, era usual o que te cortaran el pelo, o que te obligaran a barrer la comisaría, o que te obligaran a barrer los pisos. No te daban comida, no te daban agua. Era básicamente una tortura, pero bueno, se la merecerían tal vez por ser esos hippies fumones comunistas, claro, de los que se hablaba, ¿no? Por llevar el pelo largo. Claro. Lo cual provocó muchos exilios, muchos músicos muy, muy conocidos de ese primer rock argentino se terminaron exiliando. Voy a dar el caso de uno histórico que es Morris, que tiene unas canciones muy lindas y algo combativas, incluso que tenía muchas canciones prohibidas. Bueno, iba a tocar en un lugar que se llamaba La Rueda Cuadrada, que estaba en el barrio de San Telmo. Uh-huh. Ah, a ver, 10 calles de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, que está en Buenos Aires, o sea, plena parte céntrica. Bueno, antes de tocar, explotó una bomba incendiaria que destrozó el lugar. Ahí fue cuando Morris decidió que era una buena idea exiliarse. Sí. No hablemos solo de esta, digamos, de la persecución a los músicos. También en ese momento estaba prohibido, por ejemplo, una película que tal vez conozcamos, que se llamaba La Naranja Mecánica. Sí. Bueno, esa película era comunista. ¿Comunista? Comunista y terrorista. Exaltaba, bueno, Soriano, un gran escritor argentino, y otro que conocemos en este programa, Julio Cortázar. Cortázar ni sus libros podían entrar al país. Y Cortázar pudo ver con cierto orgullo cómo los militares quemaban sus libros. Porque eran comunistas, como se dice. Algo muy habitual en las radios eran las listas negras en las salas de locutores, en donde había listas enteras de músicos que estaba prohibido pasar. De más está decir Mercedes Sosa, que ha sonado aquí, sí, Atahualpa Yupanqui, que también ha sonado aquí. Por aquí. Vamos a un caso raro, The Doors. The Doors. ¿También eran comunistas? Parece que eran comunistas, no sé, nunca se supo por qué, pero al día de hoy las listas uno las ve y estaban. Luego, palabras prohibidas. Hay un tema de los Ramones que se llama Needles and Pins, sí, que es agujas y alfileres. Sí. Pero ¿qué pasa? La palabra aguja podía tomarse como aguja hipodérmica y podía tomarse como una alusión a las drogas inyectables. Eso pensaban los militares. Muchos pensaban, muchos sí, retorcían. Por lo tanto, en la traducción del disco tuvieron que poner espinas y alfileres. Madre mía. Para grabar un disco en Argentina en esa época había que presentar todas las letras al Comité de Censura. El Comité de Censura. El Comité de Censura decía si se la dejaba pasar o no. Bueno, está el caso de León Gieco, otro músico de rock folk, muy, muy, ya a esta altura es reconocidísimo, que presentó 12 canciones, de las cuales le censuraron 11. y después hoy, mire qué hermoso esto, un disco de Queen que tenía el tema Laid Down Made Love. Como en ese momento los militares obligaban a que todos los temas fueran traducidos al castellano, sí, la traducción era Acuéstate, hazme el amor. Con lo cual, ese disco en la edición argentina, ese tema quedó suprimido, jamás existió. Luego, un músico muy conocido también, Luis Alberto Spinetta, tenía un tema que se llamaba Me gusta ese tajo. Tajo era una alusión a la entrepierna femenina. Sí, sonaba eso. Claro, también. ¿Qué pasa? Ante tanta censura, en ese momento aparece la poética del rock. Claro. Y empiezan a decirse cosas de una manera como que para que no lo puedan entender. También que un tal Charly García hizo en su momento Canción de Alicia en el País, que si uno lo escucha parece una alusión al libro de Alicia de Lewis Carroll, pero que en realidad está hablando totalmente, y todo el mundo lo entendió, menos los de la censura militar, que para estas cosas se sabe que no eran muy rápidos. Vamos a un ejemplo más de Charly García. En algún momento escribió una canción que se llama Viernes 3 AM, en donde una parte hace una alusión a un suicidio. ¿Cómo era? Y llevas el caño a tu sien apretando bien las venas, y cierras tus ojos y ves todo el mar en primavera. Bang, bang, bang, hojas secas que caen. Siempre igual, los que no pueden más se van. Ante esto, no fue la dictadura, sino la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, que van de la mano, que le dijo a los militares que, oiga, el suicidio va en contra de lo que dice el jefe, y le prohibieron la canción. Bueno, ni hablar una conocida universalmente, Solo le pido a Dios, de León Gieco, tampoco. Había una banda que se terminó conociendo con un nombre que acá suena raro, Los Violadores, que se empezó llamando Violadores de la Ley, haciendo alusión justamente a los dictadores que estaban violando la ley, y tenían un tema que se llamaba Represión. Imagínense, sí. No se puede hablar de esto. Lo mismo pasó con un disco de los Twists, una banda que se tomaba las cosas muy con humor, tenía unas letras así muy jocosas, por decirlo así. En un tema que pensé que se trataba de cieguitos, el protagonista cuenta cómo se cruza con un Falcon Verde, que eran los autos que se usaban para secuestrar, con señores que estaban todos con gafas oscuras, tal como eran los servicios de inteligencia, y que lo invitan a ir a un lugar y le piden los cordones y el cinturón, las cintas del zapato, pero lo cuenta de una forma muy cómica. Lo que está contando es una desaparición. Mire a qué punto se llega, en donde ya tomarse cosas trágicas con humor, que esta banda lo logró hacer en ese momento. Por supuesto, ese tema fue censurado. No quedaba claro, otra manera. Porque aparte, si uno se pasaba mucho, podía pasar lo que a muchos les pasaba, que era que terminaban desapareciendo. Y si uno desaparecía, vamos a cerrar esto con el dictador Videla explicando qué era un desaparecido. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. No está, no sabemos. Ni muerto ni vivo, como el gato. Ni muerto ni vivo, claro, algo así. En 1982 sucede que Argentina comete algo, la dictadura comete la locura de invadir Malvinas, lo cual es una causa noble, pero se mete en guerra con una de las máximas potencias del mundo. En ese momento, como Argentina estaba en guerra contra Inglaterra, no tienen la mejor idea que prohibir toda música en inglés. Y a partir de ese momento es cuando el rock argentino comienza a tener espacios, comienza a ser conocido, y el resto, digamos que es historia. Esto es un breve resumen de algunas postales de la relación entre el rock y la dictadura. Vamos a ver, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. Pero nosotros hablamos recién de un tema, Marcha de la Bronca, que no estaría mal escucharlo, porque si bien es un tema un poco anterior a la dictadura, tan solo por silbarlo en la calle uno podía ir preso. Vaya este homenaje a todos esos que pudieron enfrentar a la dictadura, escribiendo poéticamente para que estos brutos no se enteraran de qué estaban hablando. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado. De bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Jueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, Elena, esta presentación que acabamos de escuchar no es más que el preludio del Pasaba por aquí, hoy con un pequeño cambio. Porque no es que pasaba por aquí, sino que lo vimos pasar caminando y lo entramos a la rastra. Lo secuestramos. Claro, incluso estaba dando alaridos pidiendo piedad mientras Godofredo lo arrastraba de un pie. Está con nosotros Manuel Cañete Pantoja. Bienvenido, Manuel. Hola, muy buenas. Tenéis suerte que no tengo batería para pedir socorro, pero aquí estoy. Bueno, Godofredo ha hecho un buen trabajo para traerte hoy. Bueno, Manuel, puntualmente queríamos tenerte cerca en estas fechas porque se viene el mes de abril. Y en la Asociación de Vecinos en abril pasa algo, ¿no? Sí, sí, pasa muchas cosas, pero lo que pasa es que algo que denominamos Abril Libros Mil, y esto es un poco pues esa cosa que nos hace, no sé si distintos a otros barrios, pero sí por lo menos la particularidad que tenemos aquí desde hace precisamente 10 años ahora mismo que empezamos a poner en marcha esta historia. ¿10 años ya? 10 años, sí, que empezamos mi compañera y yo a pegar poemas por los bancos, y el domingo, que era, creo que además coincidía, que era el Día del Libro, y dijimos, nada, estamos locos, no sé qué hacemos aquí pegando poemas por los bancos, pero lo curioso es que al día siguiente aparecieron más poemas en los bancos de gente, y al año siguiente pues ya empezamos a mover libros y a preparar toda la actividad del mes de abril, que ahora conoceremos poco a poco. Bueno, algo que nació como salir a pegar poesías por el barrio y dejar algunos libros en lugares estratégicos para que alguien los encuentre. Después se fueron sumando eventos de poesía, de literatura, sí, sí. Presentaciones de libros, presentaciones de música. Bueno, contanos, ¿qué es lo que se viene este año? Bueno, nada, lo que se viene este año es una continuidad de la idea que tenemos del Abril Libros 1000. Nosotros las primeras veces que empezamos a darle este formato que es ahora, que es poner la literatura y el arte en general, la cultura en general en la calle, porque básicamente se trata de eso, de que esté en la calle, no en los espacios cerrados, pues este me parece que es el sexto año que lo hacemos, de manera así que todo el mes hay una calendarización de programación. El primer año se llamó La Mar de Libros y lo que hicimos fue pues llenar el barrio de barcos, de barquitos de papel y barcos gigantes de cartón que tenían los colegios y que trajeron. Hubo un día que se llamaba La Arribada, donde todos los colegios venían con su barco y demás, y fueron recibidos con música y demás. Son experiencias muy, muy, muy guapas, ¿no? Hacemos actuaciones de calle, o sea, la poesía recitada en la calle. Un colaborador vuestro ha sido Mariano J, pues estuvo ahí peleándose ahí contra tirios y troyanos ahí, muy bien. Los chavales hacen música en directo a la salida de los institutos, o sea, yo creo que, bueno, son experiencias. Cada año vamos buscando las fórmulas y este año, pues bueno, tenemos... nos coge Semana Santa ahí en el medio, o sea, la gente que era ir a procesionar, entonces hemos hecho ahí un puente y bueno, tenemos una programación ya cerrada, interesante. Este año le llamamos La Aventura de las Palabras y va un poco en esto, ¿no? En el juego de los grandes creadores del tema de la aventura y demás, ¿no? Aunque no hay una temática específica, pero sí que va a venir gente que tiene novelas de aventuras o de personajes, ¿no? Como ahora hablaremos de ellos. Bueno, justamente, para ese lado iba, contame algunas de las presentaciones, algunos de los escritores que van a estar presentando libros aquí. Sí, a ver, la verdad es que es una gozada ver que hoy casi te llaman para decirte, Manuel, tengo un libro, ¿eh? Y esto es importante, porque antes andábamos buscando y peregrinando, ¿no? Mira a ver si quieres presentar un libro, ¿no? Intentamos siempre que haya gente del barrio presentando. Nosotros lo que... es una reflexión, lo que nos descubrió esto de hacerlo de la presentación de libros y de otras cosas, o de poesía o pintura, es que el barrio, tus vecinos y vecinas, al final te das cuenta que además de poner ladrillos o venderte pisos, pues escriben o pintan o algo de eso, ¿no? Lo tenemos aquí también delante. Y esto es un poco lo que descubrimos. Entonces intentamos siempre que haya gente del barrio y gente fuera. Pero es verdad que hoy en día estamos tirando de escritores y escritoras consagradas. Y esto, bueno, pues es muy importante. Por poner ya nombres y apellidos, ¿y cómo arrancamos? Pues arrancamos el miércoles día 2 con Alberto Ferrao. Alberto Ferrao acaba de presentar un libro. Ahora es director del Colegio Pumarín. Presentó el libro la semana pasada con la editorial Bajamar, que conocida de sobra. Es un libro de relatos, a las 12 en la Escalerona. Y se lo presentó Yasmín Álvarez, precisamente, hace nada, 8 días o 9 días. Nos lo han ofrecido para traer aquí. O sea, él arranca, es Nobel en el tema de escribir, pero es una persona muy conocida. Ha estado en la consejería, siempre relacionado con el mundo de la cultura y demás. Bien, yo creo que es un arranque potente. Y tenemos el sábado, de una manera excepcional, antes hablaba de Mariano J. Sánchez, pues el sábado vamos a tener aquí una experiencia. Una presentación muy particular, muy, sí. Muy particular, que tampoco da, pero que es algo así como lo que los artistas no os dejan ver, ¿no? Que es un poco las fotos de la trastienda, de los montajes teatrales y demás. Bueno, ahí como muchos sabéis, yo ando también con una compañía de teatro, pues también saldremos en alguna foto, parece ser. Bien, eso va a estar con música y va a estar... esto es el sábado, la experiencia del sábado. El miércoles 9, todas las actividades del libro son los miércoles, viene Maríes, que es María Esperanza Llera, con un libro también que toca un poco el tema de la memoria histórica, en cuanto la memoria, perdón, la memoria y la migración, ¿no? Ese doble relato de la memoria de lo que fue la España de la posguerra y la migración, ¿no? Es un libro también novedoso, es vecina prácticamente, vive aquí cerquita, Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan esa historia, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, hacemos la parada de Semana Santa porque hay que sacar a los santos a pasear, lógicamente. Claro, sí, porque... Y el miércoles 23, estaba hablando antes con Elena, pues viene Josune uh-huh. Álvarez con su libro de aventuras Amazona. Uh-huh. Y lo voy a decir aquí, pero tengo la suerte, tenemos la fortuna de que va a venir a presentarlo precisamente Elena, ¿no? O sea, uh-huh. que yo creo que es una suerte. Bueno, Josune tiene un éxito tremendo, está teniendo un éxito tremendo con los libros. Uh-huh. Y pues nosotros encantados, ¿no? Ya la hemos tenido aquí con otras temáticas, en el mundo en el que se mueve ella y demás, pero bueno, es interesantísimo. Ya, me queda. El día 30, el último miércoles del mes, pues viene Pilar Sánchez Vicente, que... Pilar Sánchez Vicente ya ha estado aquí dos veces. Amiga del programa, sí, también, sí. Y ya ha estado aquí dos veces, pero presentando a otras escritoras, participando en un debate sobre el modelo de escritura, sobre la escritura, pero va a traernos una novela que es primicia, es tan primicia que no sé el título todavía. Quiero decirte que la presenta el día 2, la lleva el día 23 a San Jordi y el día 30 viene aquí al barrio. Es un lujo. Así que nada, encantados. Y nos queda la actividad de Dímelo en la Calle, que es el viernes 25, uh-huh. que bueno, muchos ya aquí ya se va siendo un poco conocida, pero bueno, se trata de, es una especie de fiesta, resumen, donde pues confluyen la poesía, la literatura, la música, con las empanadas, la sidra, la tortilla, ya está. Es un día de celebración, ¿no? De la literatura. Es para destacar que ese evento en particular lo hemos visto desde en el medio de un parque hasta aquí en instalaciones y siempre ha sido bastante con mucha convocatoria. Sí, sí, sí. Y bueno, y la semana del libro, que coincide el día 23, pues esa semana es cuando sacamos los libros a la calle, ¿no? Que es otra actividad de la que hacemos, ¿no? Uh-huh. Por las mañanas se colocan donde los coles, para que los niños entren viendo libros y demás. Y después, el resto de la semana, pues colocamos libros por todo el barrio. Uh-huh. Bueno, a modo de reflexión, esto es un evento hecho por el barrio y para el barrio. Sí. No es un evento de un barrio que está fuera del circuito central, del circuito céntrico, ¿no? Sí, sí. No, sí, la idea... Es más, nosotros hemos tenido, y se agradece, ¿no?, colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, pero siempre hemos entendido que es nuestra actividad, que es la actividad de barrio. Y creo que lo interesante de esto es que te vengan los escritores, que venga el concejal que quiera, que venga la Fundación Municipal de Cultura, que venga y vea y escuche, pero no que capitalicen algo que realmente surge en el barrio. Y esto es una de estas cosas que siempre estás ahí un poco luchando, porque al final te dicen, bueno, es que nosotros, oye, pues ponlo. Digo, no, o sea, es que no se trata de salir por salir, o sea, es que es una actividad que hace el barrio. Podemos estar con la fundación o sin la fundación, o sea, quiero decirte que no nos aporta nada, más allá de el hecho en sí de que sí, es verdad que salimos en la agenda ya, y demás, que bueno, tiene su interés, ¿no? Pero bueno, que todo se trabaja aquí, todos uh-huh. los barquitos de papel que se hacen, todos los carteles, todas las flores con poemas que plantamos. Hemos por el barrio. Hemos sido testigos de esas tardes recordando papelitos lo conocéis, y hinchando globos también. Sí. y bueno, pues nada, todo esto. Yo creo que es lo importante, ¿no? Y sobre todo valorar la respuesta. Hemos tenido alguna vez, sí, algún problemilla de estos de la gente, son dos o tres, ¿no?, que te arrancan las cosas, porque lo de plantar las palabras es algo que hacemos, pero por contra y a favor tenemos que toda la actividad escolar que se desarrolla aquí, que es muy potente, colaborando de una manera asidua. De hecho, hoy estaba hablando con el director de un colegio y van a sacar, están haciendo un trabajo sobre la música, y van a sacar todo un trabajo de música a la calle, coincidiendo con lo del libro. Y entonces le van a dar la música también es una aventura. Entonces van a sacar a los críos a la calle y posiblemente hagamos un día de confluencia con los vecinos y demás. es un colegio, y el otro colegio está preparando ya también su trabajo propio sobre la aventura, y creo que es muy interesante lo que están haciendo los colegios y son parte fundamental de todo este entramado. Bueno, Manuel, supongo que la próxima vez que charlemos va a ser para ver cómo está marchando esto, cómo funciona. Mientras tanto, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y por traernos estas lindas novedades. Muy bien, muchas gracias a vosotros como siempre y nada, encantado con contaros estas cositas de que se hacen en los barrios. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna presenta El Francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El Francotirador. La columna de Javier Muñiz. Y luego de esta presentación no podemos hacer más que darle la bienvenida a nuestro columnista, el francotirador Javier Muñiz. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Esperando aquí a ver qué tiene usted en la mira. De momento sigo preocupado. En el anterior programa había un señor atrincherado. ¿Sí? Con una escopeta. Ah, ¿no era Godofredo? Uy, al entrar tuvimos que esperar porque ese mismo señor llevaba rastras a otro. ¡Ah! ¡Era Godofredo, caramba! Oh, ¿pero qué pasa aquí? Y me viene bien esto porque desde la lectura del primer programa, sospechosamente, no sé si será casual, empezaron a cambiarme los vecinos donde vivo. Y todos tenían que ser parientes porque iban todos trajeados con las gafas oscuras estas que hablaban y unos coches oscuros. Y de repente mis vecinos de toda la vida fueron desapareciendo y ahora estoy rodeado de esta gente. Nada, eso es paranoia. ¿Casualidad? Debe ser paranoia, seguro. Sí. Bueno, entonces, para ser políticamente correcto y que se me vayan los vecinos, dijo, ya lo tengo, hoy voy a hablar de los días internacionales. Uy. ¡Oh, justamente! Muy bien, muy bien. Porque ahí, como los días internacionales lo cubren todo, dije yo, ahí no puedo tener polémica. Seguramente. Vale. Oye, pues muy bien, ¿de dónde viene esto de los días internacionales? ¿De quién fue la idea? ¿Quién los elige? La ONU. ¿Ah, y en base a qué? Ya, demasiadas preguntas. Vamos a ello. Entonces, pues, me documenté, lógicamente. Bien. Y dicen que los días internacionales sirven para poner a disposición del público en general, información sobre cuestiones de interés. Movilizar la voluntad política, los recursos para abordar los problemas mundiales y celebrar los logros de la humanidad. Bien, como decía Catril, diremos que vienen de las Naciones Unidas. Pero cuidado, cuidado, porque dicen que sí, la existencia de los días internacionales es anterior, ojo, es anterior, ¿vale?, al nacimiento de las Organizaciones Unidas. Pero bueno, estos se los apropiaron, vieron la idea por allí y dijeron, lo tenemos para aquí, ¿no? ¿Dónde me suena eso? ¿Eh? Y entonces dijo las Naciones Unidas, los adoptamos, ¿no? Porque esto es un maravilloso instrumento de promoción y tiramos para adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Las organizaciones, ojo, y oficinas del sistema de las Naciones Unidas, y lo que es más importante... Ay, es que ya me estoy liando, ya me estoy metiendo en un lío. Los gobiernos, ya empezamos, la sociedad civil, el sector público, el privado, las escuelas, las universidades, los ciudadanos hacen de un día internacional un trampolín para sensibilizarnos sobre esos temas. Bien, de momento dicen que estas conmemoraciones las aprueba la Asamblea General mediante una resolución que en ocasiones son declaradas por los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Quedaros con estos datos porque esto es muy importante. Además, las naciones observan otros aniversarios de momentos o claves. Todo esto está muy bien, pero realmente, ¿cómo se crea esto de un día internacional o mundial, ¿no? Que puede tener las dos acepciones, ¿no? Pues, cuidado, ¿eh? Porque todo esto es muy democrático. Ya. Pero los únicos canales posibles para que tú puedas elegir un día internacional o mundial son los países miembros de la ONU. Cuidado, que ya no vale cualquiera. No. Claro. Y ojo, claro, ahora viene, claro, ya está, ya nos metimos en el fango, porque serán los gobiernos de esos países los encargados de proponer a la ONU, vamos a hacer el Día Internacional de esto o del otro. Ay. Y en la asamblea ya dirán, después de fadrosas allí elecciones y estas cosas, bueno, pues vamos a ver si elegimos esto. Claro, esto es lo de siempre, ¿no? Los demás, ¿no? Los de siempre, siempre están eligiendo por nosotros. Y vamos a un ejemplo claro. Hoy, día 18, entre otras cosas, porque claro, abarcan el Día Internacional, abarca todos los años. Varias cosas. Estos son, me parece que son tres, ¿no? Hoy es el Día Internacional. No, este es Mundial del Sueño. Ah, el 18 de marzo es el Día del Sueño. Y hay que... Pues sería algún país que dijo, le propuso a la ONU, oye, 18 de marzo, sería por las fechas que tuviera. La importancia de dormir que bien. Hay que descansar. Y dijeron la ONU, porque estos políticos tienen que buscarse su día. Dijeron, 18 de marzo, a descansar. Muy bien. Ojo, pero también es un día importante, aquí sí, es Día Internacional del Reciclaje. Muy bien. Vale. Aquí estamos todos de acuerdo. Espíritu ecológico, sí, muy bien. Sí. Pero, ojo, estamos todos de acuerdo que hay mucho que reciclar. Yo no sé si un día nos dará para todo, pero bueno, ellos decidieron que el 18 de marzo. Y ahora sí, ahora ya aquí me pongo serio. Aquí ya no hay bromas porque es también el Día del Trabajo Social. Pocas bromas porque el tema es interesante, ¿no? Entonces, como veis, cada día tiene varios días internacionales o mundiales, es lógico. Si el año tiene 365 días, nos faltan días para acordarnos de tantas y tantas cosas, ¿no? Y entonces esto me llevó a pensar, en mi cabeza, ¿habrá días internacionales para todo? Bueno, pues me puse a pensar. Es posible, esto ya es una cuestión mía, de gustos míos, a mí siempre me interesó mucho y mucho el tema de las madreñas. Bueno, cada uno tiene sus intereses. Claro. Bueno, son muy guapas. Vamos, y yo, ¿existirá el día de las madreñas? Entonces, hablé con la ONU. No me cogieron el teléfono, no. Que yo siempre comunicaba, y yo, bueno, pues voy a ver cómo llego a ello, ¿no? Pues mirad, nace el Día de la Madreña, que es la novedosa iniciativa del Colegio de Puebla de Lillo, que es un pueblo de la montaña leonesa. Bien, se celebra, esto sí que me parece interesante, se celebra el 31 de octubre, ¿vale? Y reúne a niños, padres y abuelos para poner en tradición las tradiciones en las montañas y acabar con el Halloween, porque es la noche del Halloween. Y dijeron, no, aquí los americanos, ingleses, todos estos, las montañas momento. Leonesas, no. Hay un negocio que mantener. Vale, y entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, sigo llamando, porque lo tengo aquí apuntado, el teléfono, ocupa tres páginas, muy caras, todos los números de las centralitas. Yo voy a hablar con la ONU, a ver si, porque pueden hacer peticiones, puede ser días, a peticiones personales, Sí. Bueno, otro ejemplo, el Día de la Madreña, ¿no? Vale, cada uno tiene gustos raros. A mí me encanta el gomero. ¿Existirá el Día Internacional del Gomero? ¿Sabéis lo de tirar ahí? Sí. ¿Quién no tuvo un gomero de guaje? Claro. Era el... En Argentina no sé cómo se llama. Honda. Pero el gomero es el señor que repara gomas. Lo cual también estaría bien dedicarle un día. Sí, pero bueno, yo lo pensaba como un instrumento, ¿no? Ahí el gomero, ya sabes, ¿no? Tirando las latas de guaje a los pájaros, sí, estas sí. cosas. Y yo dije, por vacún, tiene que existir. Por vacún. Sí. Pues eso no, ustedes. Que no existe. No existe. Sacrilegio. Entonces aquí ya me cabré. Pues sí, ya me cabré. Seguí llamando en mi caso y dije, no. Tiene que existir el Día Internacional del Arroz con Leche. Cuidado. Como no exista, mañana ya estaba en Google sacando un billete para ir a la ONU. Porque a tocar el timbre. Bueno, Bien, bien, se han salvado. Estos de la ONU se han salvado. Porque el arroz con leche, su día internacional es el 9 de agosto. Bueno. Bien. Entonces ahí respiré. Aquí en Asturias están todos felices. Entonces ahí respiré hondo, ¿no? Bien, ¿no? Porque pensáis, ¿no? Puede haber de cualquier tema de comida, de aparatos, pues hay días internacionales para todo. Y entonces aquí ya me puse reflexivo. ¿Por qué me puse reflexivo? Y yo, joder, vamos a imaginar. Hay que imaginar. Vamos a imaginar. Oye, ¿os podríais imaginar que existiera, por ejemplo, un Día Internacional de la Poesía? ¡Calla! ¡No! Y yo, ya. ¿Existirá eso? Y yo, ya sé. Es mucho imaginar. Sí. Pero oye, yo decía, ¿cómo va a existir el Día Internacional de la Poesía si no existe el Día de la Madriña y el Día del Gomero? En mi cabeza decía, no, no, no, eso no puede ser. Yo mirar no lo miré, ¿vale? Uh-huh. Pero yo no creo que esta gente de la ONU ande tan no, descarriada. No se van a dedicar a estas cosas. Para dedicarse a esto. Entonces seguí pensando. Y bueno, pues puestos a pensar, ya vamos a ver tal, vamos a imaginar que alguien, decida hacer eventos relacionados con la poesía ese mismo día, el día que fuere. ¿No? Uh-huh. El día que fuere. El día X. Sí, el 22 de septiembre, ¿no? ¿No? Y ya no digamos que esos eventos, porque quieren darle magnitud, pues empiecen una semana o un mes antes. Oye, que hay gente para todo. Sí, alguna segura día. Y entonces, de eso fui a dormir, pero cuando me levanté al día siguiente, yo seguí pensando. Y por la noche seguía pensando. Y yo, bueno, joder, total, esto es gratis. ¿Vale? Y si ese mismo alguien decide, en nombre suyo y solo suyo, ¿vale?, tener una idea gigantesca, magnánima, maravillosa, celestial, ¿no? A ver, lo que os propongo es una locura. A ver. ¿No? Pero Asturias, capital mundial de la poesía. ¡Ah! Eso. No, a nadie lo ha pensado, ¿eh? Lo tengo apuntado. Oírme, hay gente que dice que la Tierra es plana. Ya. Hay que respetar todas las opiniones. Bien, total. A ver, esto ya es personal. A mí esto de ser capital, gracia, no me hace. No me hace, pero sigamos imaginando. Y aquí ya me puse, sí, vale, aquí ya me puse muy imaginativo, ¿vale? A ver. Porque claro, la cabeza, vosotros imaginaros, joder, un incendio en una casa, ¿no? Y entonces las brigadas de bomberos entran a sofocar los incendios a base de versos. Miré los muros de la patria mía y allí con las mangueras apagar el incendio. Yo lo veía maravilloso. Comandantes de avión. Asturias le recibe con 17 grados, una humedad próxima al 55%, vientos del noroeste y caminante. No hay camino. Brillante. Fantástico. Las monjas clarisas, que les tengo un cariño especial, de Oviedo, entre dulces y dulces, allí amasando. Mi alma tiene prisa. ¿Cómo salen estos dulces? Y ya, aquí ya porque lo llevo más a mi terreno, nuestros pescadores recen mano, besugos en la cubierta, yo marinero en la ribera mía. ¡Oh! No me digas que no es maravilloso. Precioso, precioso. ¡No! ¡No! ¡Suena la alarma! ¡Suena la alarma! ¡Suena la alarma! ¿Qué pasó? Mi enfermera, Gloria Fuertes, viene a darme la medicación vespertina. 10 pastillas por banda. Ay, la hora de visita se ha terminado. Este hospital es muy riguroso y me han prohibido tener contacto con el exterior. Hoy he confundido al doctor García con un poeta y me han vuelto a colocar la camisa de fuerza. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Me gustaría sumarle un punto de vista a esto de los días mundiales. Porque mientras usted me contaba esto, hay dos días mundiales que no vinieron de arriba abajo, sino que fueron inverso, de abajo arriba. El Día Internacional de los Trabajadores, el día que mataron a unos cuantos anarquistas ahí en la ciudad de Chicago, que ese día es uno de los pocos días mundiales que se instituyó desde abajo, excepto en Estados Unidos, que miran para otro lado, y el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que recuerda un asesinato masivo de mujeres trabajadoras, y que casualmente los dos fueron distribuidos por los mismos grupos, unos que eran medios que usaban una A media rara, me parece. Acordándome de esto, me dio la idea de que existen también algunos que otros días, y hay otros que, bueno, se quieren imponer, evidentemente, y no hace gracia. Gracia, no. Javier Muñiz con nosotros, muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Dark.